A pesar de la apariencia de individualidad, cada personalidad es la suma de experiencias. Y aunque lo quieras negar, no es difícil encontrar el rastro de las influencias que forjaron, al pasar, tus preceptos y creencias. Esos seres que admiraste mientras estabas creciendo aún siguen influyendo por concordancia o contraste en cómo desarrollaste tu conducta y tus mandatos. Quizás por ver tanto Alf, sos un vago come gatos. Infernet. Che, loco, no vamos a llegar más con este laburo. Fíjate, además tenés ¿Juntaste para el alquiler? ¿Juntaste para el alquiler? Y la heladera, boludo, que está rota. La silla de la abuela está rota hace un mes. La silla del abuelo, boludo. Tenemos que hacer las cosas ahora. Pero todo ahora y nos cae la hipoteca. No hay problema. Willy, ¿de qué estás? El color. Gatas puede respirar, traga despacio, vuelve del espacio, dejándolo todo atrás. Ya no busca más, ya no busca el amor, ya ves que no. Vuelve del espacio, dejándolo todo atrás. Ya no busca más, ya no busca el amor, ya ves que no. Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia, en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. La conciencia. Mira, todo, todo. Hay que tirar todo. ¿Te parece? Sí, me re parece. Estoy harto de no tener nunca espacio para poner mis cosas de posta. Toda esta basura que acumulé a lo largo de los años. Mirá, revista, mirá, VHS, cassettes. No, necesito desprenderme del tipo que fui para abrazar al tipo que voy a ser. Sí, serás un boludo influenciable. Yo sabía que dejar la tele prendida después de las 12 en C5N te iba a traer consecuencias negativas. Te comió el marulo esa pelotudez New Age de Claudio María Domínguez. Siempre tirás esa mala onda, por eso sos así. ¿No entendés que yo soy un hombre completo? ¿Que merezco desprenderme de mi pasado para construir la persona que voy a ser? Mira, te bancaba más cuando la influencia provenía de esos seres extraterrestres que dicen palabras incoherentes, los Power Rangers que son ficticios. No los extraterrestres de ahora que dicen palabras incoherentes con un programa de C5N y apoyo de las masas. Mira, hablando de extraterrestres y de mirá lo que encontré entre tantos papeles. Uy, no, no me digas que es ese póster de la Su Jiménez en bola de la Playboy del 85, porque te juro que me pongo a llorar ahora mismo. No, mi querido, es algo mucho mejor, mirá, un póster de los Power Rangers. La culpa la tengo yo, ¿sabes? Me bastó mencionar tímidamente algo que tenga que ver con este grupo de subnormales del espacio, de paquitas de Yuya, que luchan contra espermatozoides grises del cosmos. Para removerme la memoria ahora y someterme a un flashback del pasado. Yo sabía, ¿ves? Ahora viene el flashback del pasado. No tiene nada que ver con nada, no tiene sentido. No te lo digo yo, ya viene, la escucho, la musiquita esta que indica que vamos al pasado. Achicle, maldita toma, maldita muere, maldita malvada Rita, bruja hiperestelar de la dimensión de los malditos bastardos malos. No, ¿qué querés? Acá todos hacen el voto cuota. Ninguno piensa que en menos de 10 años vamos a estar pagando las consecuencias de una tasa de cambio desfavorable para la producción nacional. Y encima este boludo sometiéndome otra vez a ese grupo de gorilas interplanetarios. ¡Cambia de una puta vez, querés! ¡Cállate! ¿Vos por qué no entendés nada? Aquí hay que matar a los malosos como Yajazón. El Power Rojo, que está recopante y destruye a todos así, mira, hace pión, a pión, a capau, a karaoke. Está bien, bueno, ahí te puedo ceder en algo, porque la lucha contra el mal, aún en sus formas más pedestres, sirve como una influencia positiva para que los niños formen sus primeras armas morales en el mundo desgastado por un consumismo inocuo. Todo bien con eso, pero ¿por qué el rojo? ¿Me decís por qué elegiste el Power Ranger rojo? ¿Y por qué es el power con más power de todos? Es el líder del grupo que pega más fuerte, sí, mirá. Pero justo el rojo. Ese muchacho en unos pocos meses va a estar vendiendo su cuerpo a sacerdotes pedófilos del Bronx. ¿Por qué no el azul? No te dejes llevar por el jardinero de jeans de Billy. Ese muchacho tiene futuro. Puede darte la fuerza que necesitas para empezar a interesarte en la ciencia. Ya te veo el día de mañana siendo un investigador nuclear bancado por el CONICET. Y haciéndole sombras de tal Paenza, ese que mandan a la cancha a hablar con los futbolistas y le dan una notable lección de matemática al campeón. ¡No! ¡No! El azul es el más tonto porque tiene lentes y no es un maestro del Kung Fu como el rojo. ¡No! ¡Yo soy el rojo! Bueno, está bien. Quédate con el rojo. Ya no sé ni para qué trato. Sos un caso perdido. ¿Por qué no administré la conciencia moral de ese chinito tan simpático como ofrecieron? En cambio me quedé a este proyecto de fracasado chiquito fascinado cual polilla pasada de rosca con las luces y los sonidos fuertes. ¡Uy! ¡Ahí viene la propaganda! Periodística, en cambio, el agresor que... ¡Esa no es la voz de... ¡Sí! ¡Es! ¿Quién es este teñol? ¡Cállate si no entendés nada! ¡Es Franco Salomone, mi personaje de ficción favorito! ¡Pero este teñol está en el noticiero! Mira, todo bien con vos, pero este es mi momento, ¿entendés? Para tu sorpresa, no todo el mundo de la ficción consiste en explosiones estridentes y miembros púberes demasiado marcados. También está compuesto de noticias falsas y presentadores con peinados sumamente grandes e inclinados para la derecha. No todos son banales promociones comunistas hechas por rezagados productores norteamericanos traidores de los ideales de su país. Pero el Power Rojo no tiene toda esta cosa. ¡Corta la cola del Power Rojo! Déjame escuchar lo que dice Franco, querés, a ver si aprendés un poco y en el futuro terminás como un fracasado. Y sí. Nah, esto lo voy a conservar. Este mismísimo póster de los Power Rangers es parte de mi infancia. O sea, muestra a las claras el niño que aún al día de hoy llevo dentro. No parás de decir boludeces, ¿eh? ¿Hay algún libro de tu querido Claudio María que indique que decir demasiadas estupideces puede afectar tu karma? ¿O el concepto que sea que utilizás para tapar una existencia sin sentido en declive hacia la nada? ¡Ay! Estás muy estresado y me estresás a mí, loco. Tenés que bajar un poco, che. Tenés que prestar más atención a los consejos de Claudio para aceptarte tal cual sos. O sea, cerramos los ojos y pensamos bien en nosotros. Bueno, sigamos limpiando. Así terminamos cuanto antes y somos lo que podemos ser en el futuro. Que estás convencidísimo de que van a poder hacerlo, ¿no? ¿Qué cosa? El viaje ese que tal Claudio María anunció por televisión. Me imagino que habrá un montón de boludos como vos que ahora mismo están tirando todas las cosas que tienen en la casa bajo el pretexto de desprenderse de su pasado y prepararse para el viaje interplanetario en bicicleta que prometió para el próximo domingo. ¿A vos te cabe alguna duda? El maestro Claudio especificó punto por punto todos los pasos para realizar el viaje el otro día en su programa, vestido en su traje rojo ceremonial. Mirá. Es muy parecido al del Powell rojo del póster. Y sí, el error fue mío. Tendría que haberme quedado con el chinito, ¿te das cuenta? Me ofrecieron el chinito, me aseguraron que era daltónico, era un buen chino. Bueno, si no puedes contra ellos... Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y vamos poniéndole la bota. Uno suele pensar, suponer, saber que cuando uno cree, uno nace, ¿no? Uno nace y es criado por dos personas que son sus padres. Esos padres te crían con sus reglas, sus maneras de pensar y sus ideales y sus cotidianos y demás. Y uno también es lo que es los padres, ya sea por algo que te gusta o algo que no te gusta. Pero no solamente de los padres, que son la familia más importante y cercana y más fuerte de uno, se ha influenciado uno en toda su vida para recorrerla en sus años venideros, ¿no? Efectivamente, qué tradicionalista igual que me resultaste así con esto de los padres, como la ¿no pensás lo mismo, Moretti? Y yo creo que la familia nuclear está cambiando, pero también pienso... No hablo de familia nuclear como madre y padre juntos en la casa feliz. Hablo como el de personaje paterno y personaje materno que crían tu consciente. Mira, no entremos en esto. No entremos en esto. Bien. Pero porque no si sé no, cómo también, si te gusta, si no te gusta que hablemos de los padres, porque se ve que no tenés ganas hoy, algún problema te va a tener, podemos hablar de que hay gente que te influye más, o tanto como tus padres o tu entorno más cercano, en tu vida y en tus maneras de accionar, tus maneras de pensar, tu querer ser, uh-huh, que pueden ser personas de ficción o personas de la realidad. Efectivamente, sí, son como ídolos que uno dice, quiero ser, es el gran quiero ser como esta persona cuando sea grande, que sigue funcionando aún cuando sos grande. Exactamente. Por ejemplo, porque siguen creciendo, aquello, Clint Eastwood sigue siendo cada vez más viejo y cada vez quiero ser más... como Clint Eastwood. El problema es que sí le anda la pistola. Pero más allá de eso, que la edad es algo que sucede, uno quiere ser esa persona, por lo menos por un momento, por un ratito, ¿no? Un segundo de tu vida, capaz que alguna vez dijiste, yo quiero ser Batman. Hugh Hefner. No, una vez quise ser, ¿sabés como quién me quería ser? Como Martillo Hammer. Como Martillo Hammer. Sí, como Martillo Hammer. Y una vez me dobé una patrulla que me dobé una vez, y agarré y iba así después por la calle, ¿no? Y vi la patrulla y dije, voy a hacer como Martillo Hammer. Y quise dobarme la patrulla, me subí, todo estaba listo para arrancar, estaba el auto así, agarré, aceleré, abrí la puerta y no estaba puesta la llave. No, estaba puesta la llave. Y me dijeron, nene, bajate de ahí. Y me corrieron todo, me pegaron los policías después con el aparato, eso, ¿viste? Con el aparato que tenía en la mano. Sí, me pegaron un montón. El problema es, me pregunto, ¿cómo aceleraste un auto que estaba apagado? Y yo no sabía que estaba apagado. Apreté el acelerador, que era del costado de la derecha, fondo, de la mano que escribí. Lo aceleró a pura convicción. Sí, sí, y no hizo nada, no hacía perdón, no hacía nada. Bueno, Martillo Hammer tenía algo muy divertido, que aparte tenía la detective Duro, sí, dudo, que era muy atractiva de ver también, ¿no? Pero, por ejemplo, MacGyver era un personaje que uno podría haber dicho, este es un tipo ingenioso, una especie de Boy Scout potenciado, que podía salir de cualquier situación con una soquete y un clip. Tenía siempre clips igual, siempre tenía clips. No sé por qué nunca tenía una navaja suiza que le podía haber. A mí me decían Magile, de chico. ¿Cómo te decían? El Magile. Está bien, listo. ¿El Magile? Magile. Ah, el Magile. Era un chiste de los compañeros. De los compañeros, bien, bien, está bien. Bueno, pero cada uno tiene influencias que en realidad lo que pasa con eso es que uno apuntando a ese ídolo va sin darse cuenta, va como construyendo su personalidad en función de esos objetivos. Exactamente. Entonces al final uno termina teniendo parte de todas esas cosas que fue acumulando de sus ídolos. Algunas partes de tu cuerpo, de tu manera de actuar y de hablar, tienen que ver con ese ídolo que has tenido y del cual te has querido parecer. Uh-huh. Podés, además de escuchar el programa, ¿no?, mientras te tomás tu birrita o tu vinito o tu té de frutos naturales, escribirnos a nuestro Facebook de Infernet La Radio la consigna: ¿qué personaje te influenció más? ¿No? ¿Y por qué? Elaborá un poquito porque no me digas un mirá nombre. Que hoy estamos dando un montón de premios muy copados. ¿Ah, sí? O sea, ¿sí? Vas a tener que esmerarte un poquito. ¿Ah, sí? Porque hoy regalamos... No, pará, a ver, Me hago enorme, mirá. A la mierda, es como el cacique Comanche, loco. Ay, eso soy más sexy, ¿no? Mirá, queda mejor, mirá. Me hago más sexy, mirá. Más sexy. Ah, está todo peludo, es una peineta del hoy afro. En Infernet vamos a regalar dos entradas para la fiesta de la flor, que es en la iglesia, que es Suipacha 842, el viernes 19 de octubre. ¿Cuánto falta? Ah, falta un toque. Falta un toque. Falta un ratito. Sí. Pero ¿sabes quién toca? ¿Quién toca? Toca Pacha Santa. ¡Hola, la! ¡Opa, la linga! Estos pibes saben la cosa, ¿eh? ¡Opa, la linga! Toca Pacha Santa. Dos entradas para regalar. Y además, dos entradas para un obrón de teatro que tenés que ir a ver. ¡Obrón! Dos entradas. Al Di Lamare. Podés buscarlo en Facebook así. Al Di del Mare. Un entrañable homenaje a los inmigrantes que hicieron la patria grande el domingo 16 de septiembre a las 18 horas en el Ateneo Esteban Echeverría, que es en 25 de mayo, 1168, en San Fernando. ¿Querés llamar para reservar además de las entradas que te regalamos? Porque sí, bueno, somos cuatro. Bueno, dos vas a tener que garpar. O por ahí no te la ganaste, pero querés ir igual. Porque puedes reservar tu entrada al 47461621. más luego volveremos a comentarles esta información. Estén atentos, sí. Muchas gracias, Cagazón, ¿eh? Te salió muy bien, me gustó. ¿Te gustó? Sí, me gustó. No está modo ahí igual, no se piensa que sí. Por ejemplo, Betty Boop. Betty Boop fue un personaje que ha influenciado a una generación entera desde su manera de vestir y era solamente un dibujito animado. Como Marilyn Monroe. China, a vos, Betty Boop, ¿te influenció de alguna manera? Ah, obvio, a China ahí se me parece a Betty Boop por las curvas. Por las curvas. China tiene alta curva, entonces parecía a Betty Boop. Bien, claro, sí. Sí, sí, viste. Ah, entonces, claro, influenció a China en la manera de seducir a los hombres. Cuando te embistió el 141 de costado. ¿Qué me estás cagando, pelotudo? No. No te pongas nerviosa, China. No, bueno, es el carácter que también hay. Todo carácter ahora que una mujer debe tener. Sí, muy porque bien. Los hombres, si no, se lo pasa por la liga. ¿Y a vos, China, qué personaje te influenció más? A China, a muchos personajes. Por ejemplo, música, Madonna. Obvio, Madonna. ¿Y qué Madonna? Ah, por ejemplo, pues a dibujo animado, Sailor Moon. Sailor Moon. A todo personaje, a influencia china, mujeres. 100 gramos de Sailor Moon. Sí. A Teno, al dato. A jamón, Sailor Moon. ¿A cuánto Teno? ¿Paleta, homogéneo? Mira, yo quiero que le pones esa gelatina sin sabor como para zafar, que yo me doy cuenta que tiene pelusa, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, no entiendo, Moletti, no entiendo. Infelnet. Maltes. 22 horas por LadioLaBici.com. Infernet a las 22 por RadioLaBici.com. A las 22 escucho Infernet por RadioLaBici.com. Escucho Infernet por RadioLaBici.com. Escucho Infernet a las 22 por RadioLaBici.com. A las 22 escucho Infernet por RadioLaBici.com. Para. Pero, ¿se puede llamar por teléfono? ¡Puta! ¿A dónde? ¡Ay! 4774-1263, llama Infernet, llama Infernet. 4774-1263, llama Infernet, llama Infernet. 4774-1263, llama Infernet, llama Infernet. 4774-1263, llama Infernet, llama Infernet. ¿Qué personaje de ficción o no de ficción te influenció más y por qué? ¡Ay! Just a few days and you'll be back in your store. I'll be sitting around by the swimming pool. You'll be studying history and you'll be down the gym. Trying to make a bed, you're trying to flash a light. Lo que sonó en internet fue Rolling Stones. Summer Romance. ¡Buenas noches, internet! Yo soy Marcelo Hugo Tinelli. ¡Me encanta el programa! ¡Chau, chau! Internet. Marcelo, dame un autógrafo para mi chica. Marcelo, que te recabe. Lo hacemos la semana que viene. Haciendo tiempo hasta la gloria. Otro personaje que ha influido mucho en la vida cotidiana de las personas es Barbie. No es que hablando de Betty Boop y Barbie tenga un... Un apetiche, digamos. Claro, no. Pero evidentemente ha marcado más de una generación. ¿Quién no ha querido ser la chica Barbie en algún momento, no? No sabría decirte. Ah, no, Barbie es media boluda. Barbie es media boluda. Ah, como toda Lubia. Bueno, está bien. Bien, ahí tenemos. Me gusta porque los chinos cuando hacen así generalizaciones... Está bueno. Yo no sé igual por qué le dicen China a China, porque es muy bonita igual, ¿eh? ¿Qué? Yo no sé por qué le dicen China a China, porque es muy bonita igual. Amor, ¿querés invitarme a salir? No, pero viste que no sé, porque las chinas son feas. Ya, tendríamos que decir de coreana. China, no es China, China es coreana. Por eso hay que decir de coreana. Mejor. Ah, pero ¿por qué vas a decir algo así? ¿Por qué las coreanas son feas? Ah, puede que discrimina a China solamente. No, pero digo yo que las chinas son feas. Es una opinión personal que no tiene que poner al público, más o menos. Claro, bueno, hay personajes que tiran un mensaje más de amor universal y personajes que no. Por ejemplo, había gente que se identificaba con los héroes y gente que se identificaba con los villanos en las, por ejemplo, cosas, en las historias que veía. Los villanos en general tenían más que ver con un modo, por ejemplo, que discrimina no así, desde sus genitales que. No, no con él. un modo, digo, con un modo, claro, de vivir. Exactamente. Un modo diferente. Claro, un modo distinto. Diferente. Sí. Un modo diferente, exactamente. Sí. Meté la cara en el micrófono, claro, acá, falta, vos querés, que yo me escucho bien por acá, por el coso de que sale por acá. Porque tenés muy fuerte este, por eso yo voy a tener para fuerte. No importa. Sí, los problemas los arreglamos en casa. Perdón, chicos. Vamos a parar acá. No me desautorices enfrente de mi modo. Por ejemplo, cuando hablamos de personajes que incitan al amor y uno se influencia por ellos, hablando de un personaje que no sea. Volvemos. Sí, hablando de personajes que no sean de ficción y que te hayan influido. Por ejemplo, Jim Morrison es otro que ha influido, sí, a más de una persona con esta idea del amor y esta idea de que el amor, mirá, salvará. Jim Morrison ha influido a unas cuantas. Unas cuantas. Las, sí, influyó bastante. Sí, con muchos fluyó. Sí. Ha fluido bastante. Sí. Por eso, por ejemplo, vos, modo. ¿Tenés otro personaje que te haya...? A mí el que me inspira bastante amor es el que el 9 del equipo contrario siempre. Porque viste que al 9 del equipo contrario nunca hay que putearlo. Entonces yo me acuerdo que Bernardo Romeo era, sí, era como así, la persona que yo admiraba mucho. Porque es como el 9 de San Lorenzo y yo era hincha de Boca. Y siempre pensaba, y este hay que amarlo mucho, porque en cuanto no lo ame mucho, no le hace un gol. Viste que nunca lo tenés que putear al 9 del equipo contrario. Exactamente. Se dice la jerga de futbolística. Sí, ¿y por qué, mira, decís que se dice eso? En la jerga futbolística. Y porque cuando vos lo puteás, el juez del 9 del equipo contrario te vacuna. Es así, vos lo puteás y después hace shhh, se me da la tribuna, hace shhh, y te culpa todo cuando es así. Te vacuna. Te vacuna. Dícese de el 9 que te la manda a guardar al arco. Exactamente, uno se pone a pensar que es esto de este personaje que me marcó la vida. Cuando Daniel San le hace la grulla al malvado que le quería lastimar la rodilla, pobre Daniel San, que lo único que hacía era encelar y pulir una cerca. Sí, la verdad. Lo que decís es, yo quiero que me pase algo así, llegar a una situación tan límite y yo poder hacer eso. Luego uno quiere llevarlo a la práctica y no le sale. No te sale. Y intentás, infructuosas veces, intentás pasar la grulla. Claro. Yo, por ejemplo, me gustaban mucho los personajes como Donatello de las Tortugas Ninja y, ajá, Billy de los Power Rangers. Ajá. Me gustaba siempre el que estaba haciendo todo el tema, ¿viste? El que tenía lentes, el que armaba la maquinita, ajá, que estaba callado y todo. Sí. Pero que, no sé la verdad por qué me gustaban igual. Me cagó la infancia un poco. Me parece que te ha influenciado demasiado. Vos, sí, desde tu casa, tomándote los manises y comiéndote las cervezas, ¿qué personaje te influenció más? Escribinos a nuestro Facebook, que es Internet La Radio. Muchacho, buenas noches, permiso. Ajá. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Romualdo, ¿cómo está? Mucho gusto, audiencia de Infernet, mucho gusto. Bueno, ya tengo al muchacho ahí listo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Pueden ir pasando? ¿Pueden? ¿Cómo hacemos? Discúlpeme, ¿ya llegaron los malevos? Están acá en la puerta, sí, los muchachos. Está listo, toda la banda, está todo. Bueno, pará, la ginebra la tenés. Tengo la ginebra. ¿Tenés los bombines? Tenemos los bombines. ¿Tenemos el velador? Tenemos el velador. Pon el vinilo. Dale, listo, dale, vamos con los malevos. Dale, vamos con los malevos. Y esta noche en Infernet nuevamente disertan ellos. Los malevos. Este que es Don Alfredo, buenas noches. Don Jacinto, ¿cómo está? ¿Cómo me ve? Sin reproches, hoy no me puedo quejar. Pues entonces hoy será una velada apacible. Yo tampoco estoy sensible. Pero qué casualidad. Una noche sin lamentos. Sin amargura y quebrantos. Qué aburrimiento. Un espanto. ¿Y qué más da? Hasta parece que a veces nos quejamos por capricho. Usted lo ha dicho. Es que... Bueno, no sé usted, pero yo crecí mirando los clásicos nacionales, donde el héroe se enfrentaba a injurias, traiciones, males, y entre furias y lujurias aún se hacía un tiempito para cantarle un tanguito a alguna papusa espuria de bailecito invitante. Héroes eran los de antes. Piensa en esos dos malevos de esa joya nacional, donde estaban el Zorzal y ese actorcito nuevo... Melodía de Arrabal. ¿Cómo la voy a olvidar? Cantaba Imperio Argentina. Así que era una mina. Y actuaba Vicente Padula. ¡Qué buena película! Forzada la rima ahí, ¿eh? No levante la perdí, no hay perdón a los buchones. Usted perdone. Seguí. Decía que quizá estamos demasiado influenciados por los héroes del pasado y su trágica figura. Admiramos la amargura. Cultores de la vida dura. Imitamos la estatura de un modelo varonil, de impronta oscura y febril, caballero de armadura de gomina, que ningún gil ni una mina pueden hacer sonreír. ¡Qué manera de vivir! Quizá es tiempo de olvidar a esos mártires del cine. Pero ¿cómo va a tirar que...? Déjeme que termine, manje lo que tengo en mente. Esos tipos tan valientes, ¿le parecían contentos? Al contrario, don Alfredo, eran un canto al sufrimiento. Entonces, ¿para qué seguimos considerando virtud a ese absurdo desaliento, que es malo para la salud? Y produce estreñimiento. Aún estamos a tiempo de cambiar de actitud. Borrar el adoctrinamiento que mamé en la juventud. Me va a tardar un buen rato. No es fácil. Entra a YouTube, busque videos de gato y va a ver que de inmediato se derrite la actitud y se reirá como un ñato viendo a esos tierrindos felinos. Es el remedio argentino. Si los tiempos son ingratos, cada bache del camino se tapa con vino y gato. ¡Chan! ¡Chan! I'm Infernet lo que sonó fue Beastie Boys. So what you want? Hola, soy JM Fangio y siempre que estoy en el auto escucho Infernet y me estallo. Infernet. Tené cuidado, Juan Manuel. Que el que mucho abarca poca aprieta, amigo. Inicio el espacio publicitario. Yo escucho Infernet, que suena tremendo. Yo escucho con la pasta, que me deja ¿cómo tremendo. La ¿cómo la pará, pasta? Aguantá, esperá, la frula primero. No, es el target. Espacio publicitario. Hola chicos de Infernet, soy Narda Lépez. Les quiero decir que me encanta su programa. Cada vez ese pibito cocina mejor. A Narda te gusta el pan negro. Alejandro Cocinero y Moreno. Te mando un beso, chao. Con ustedes, el cocinero de lo que cocina el mundo entero, Susanico. El hombre que haría que África se convierta en un mar de baba con una visión de su plato. Aquella persona que cocina un Durlock y te hace azúcar impalpable. El tipo que agarra una bolsa de harina y un gargajo y la convierte en un pudín. Aquel que te agarra una guitarra y te hace una melodía en tu boca. Eso no tiene nada que ver. El chef... Alejandro Vergara. En Casa se Cocina Facebook. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Todo bien, qué alegría estar acá de nuevo un martes más. ¿Todo tranquilo? Sí, bárbaro, ¿por qué me bajas así? Yo no, porque sabes que me asombró que no has tirado las cacerolas. No, y eso me pone contento por vos. Se ve que estás más atento. No, es, lo que pasa es que hoy hice una receta en la cual no llevo cacerolas. No voy Mirá a usar vos. Cacerolas. ¿Qué? Parecería todo armado. ¿Y por qué no traes cacerolas? Porque voy a hacer una torta de jamón. ¿Torta como la del Chavo? Claro, porque el tema de hoy era los personajes... Un sándwich de jamón y queso, digamos. No, es mucho más complejo que eso, en realidad. Bueno, volviendo al tema del día, que era qué personaje te influenciaba de chico. ¿Cuándo te pregunté? ¿Cuándo alguien te habló del personaje? No, pero yo quería decir. ¿Te fuiste solito? ¿Y pero por qué yo hice la torta? ¿Dónde te vas? Déjalo jugar. Vaya la torta. Déjalo jugar. Vaya la torta. Porque si no la gente no entiende. ¿Por qué un chef va a hacer un sándwich de jamón y queso? No lo expliqué. ¿Por qué lo va a hacer? No le expliqué. ¿A qué edad viene el chef ese que vos decís? Ahora el ratito. Amigo, yo tengo alta lija, amigo. Más vale que diga lo que va a cocinar y que lo cocine rápido, ¿sabes? Tranquilo. Ale, bueno, toma las riendas del aire. Bueno, vamos. Uno de los personajes que influenció en mi infancia fue el Chavo del Ocho. El bien conocido por todos, el Chavo del Ocho en la vecindad, ¿no? El Chavo. Eso. Isu. Bueno, ¿qué pasa? Hoy voy a hacer una torta de jamón que se hace, que es un sándwich de jamón, pero además tiene condimentos muy mexicanos. Ajá, ¿por ejemplo? Por ejemplo, tiene el aguacate. ¿Aguacate? O la palta. Palta. Tiene chiles. ¿Chiles? Eso no son de... ¿Chile? ¿Chile? Ah, ¿Chile no es un país? Chile es un picante en México. Ah, ¿Chile? También es un país. Sí. Ah, no entiendo. En Estados Unidos sí se le dice chile. En Estados Unidos se le dice chile. También tiene este sándwich, tiene cebolla colorada. Ah, cebolla colorada. Lechuga. Lechuga. Obviamente jamón. Jamón. Mayonesa. Y el agregado de unos porotos. Opa. Porotos. Que son como maíz, como los granos de choclo, pero de color violeta. ¿Por quién? Poroto. ¡Qué pelotudo! ¿La cebolla colorada tiene vergüenza? La cebolla colorada... No salimos ¿tiene vergüenza? Porque tiene vergüenza. ¡Ah, míralo! ¡No, Dios! Alguien... Necesitamos seguridad dentro del estudio. Es muy raro lo que acaba de pasar. Además, les voy a tirar una receta de cómo hacer un pan tipo de hamburguesa gigante. ¡Apa! Con la medida de como si fuera una pizza, pero con un pan. ¿Es igual que hacer el pan de hamburguesa chiquito? Es más fácil todavía, porque no hay que dividir los bollos, sino que hacemos un bollo grande, lo dejamos levar y después los mandamos al horno. ¡Uy, qué ricor! Muy bien. Y le voy a preparar, yo no creo que hayan visto un sándwich En este caso, una torta de jamón tan grande como la que voy a traer hoy. ¡Ah, palalinga! Después... Estás prometiendo algo difícil de cumplir. Después, cuando vean las fotos por la página en Facebook, se van a sorprender de qué grande es esta tarjeta. ¿Qué grande qué? Oh. No nos auspicia ese banco... ¿De qué estás hablando, flaco? Por eso no tenés que decir eso. ¿Qué banco? Sí, entonces dentro de un ratito... En casa se cocina el super sándwich, la torta de jamón y la bebida... Aguas frescas, como la que vendía el Chavo del Ocho. Aguas frescas. Agua de tamarindo. Mucha agua fresca. Ah, qué rico. O sea que algo de comer y algo de beber. Esto me atrae. Vos, ¿qué personaje te influenció más? ¿Mensajes? Sí, mensajes. Hola, Vero. Hola, Vero. Hola, Vero. Vero. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo bien. Estás? Bueno, a vos, Vero, ¿qué personaje te influenció más? Vero. Yo creo que... Dale, Vero. Coco Miel. Coco Miel. Ah, la más bien, petty. Yo comento, hay una... Sí, Coco Miel. Se me pegaba mucho la canción esa, no podía parar de... ¿Cómo era? Si algún pedido hay... Esa, ¿no? Estaba bueno. Sí. ¿Cómo es la canción? Si algún pedido hay en que pueda confiar, yo estoy aquí, soy Coco Miel, yo soy Escalabú, Escalabajo tú. ¿De dónde vas? Y nos divertimos los dos. Se la acuerda más que yo. Ah, buenísimo. Perfecto, muy bien. Y Coco Miel te... Me encantaba. Te influenció mucho. Sí. O sea, te sentís como una vaquita de San Antonio. Como un bichito de luz. Bien, muy bien. Un mensaje, por favor. Ariel Conde dice, a los 4 años después de escuchar la frase de Don Ramón, ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar, entendí todo lo que tenía que entender sobre la vida. Muy bien. Este chico me gusta. Para mí gana. Este tipo. Y está al lado, está al lado. Si no gana él, está al lado. Bien, ¿hay uno más o estamos equivocados? Puede haber uno más. ¿Ah, sí? A ver. ¿Puede haber uno más o no hay uno más? La productora nos deja, así que sí. No sé qué hace la productora, hace como gestos con la mano, rarísimo. Se está no te agarres ahí. No te agarres ahí, no. Ahí no te agarré. Bueno, o sea, que dale, yo le doy. Ay, la mierda. Bueno, de... No, modo tranquilo. ¿Qué está pasando hoy, loco? ¿Le damos un mensaje más? Ay, más, sí, me dice. Sí. Macho Cabrío dice, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Me parece una frase excelente y comparto ampliamente la idea de la hermandad. Más todavía si es de la misma sangre. Lástima que no soporte a mi hermana por grandes diferencias de códigos y principios elementales de la vida. Y miren que hago un gran esfuerzo por no mandarla al carajo. ¡Aguante Martín Fierro! El Martín Fierro. El Martín Fierro, es pampa y todo. A Martín Fierro es solo premio, eso... Ah, no entiendo, ¿le gusta un premio? Son como un premio a 9 personajes. Sí. No, Martín Fierro es un personaje muy homoerótico de del folclore nacional. Imagínate que... Bueno, mirá, vení que te voy a contar un poquito. Y ahora en Infernet vamos a escuchar la columna... La guita viene y se va con su anfitriona, Guita de Salary. ¡Guita! ¡Guita! ¡Te queremos, Guita! ¡Te amo, Guita! Bueno, bueno, ya está. Se acabó, no es la cancha esto, carajo. ¿Perdón? Sí, bueno, a ver, calladito. ¡Te quiero, Guita! Estas no son horas de hacer columna tampoco. Bueno, yo ando mucho, yo les voy a contar cómo es la cosa acá. Yo ando mucho por la calle, yo camino para comparar ofertas, camino, estoy en contacto con toda la cultura de ahora y bueno, entonces tengo como una opinión educada. Yo viví muchas culturas, muchísimas culturas. No se rían, no es gracioso. Lo que pasa, bueno, no quiero ser conservadora, pero... Regalo, Yolita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ves la juventud? Este exactamente lo que iba. La juventud de ahora, yo no quiero ser conservadora, pero la juventud de ahora está perdida. Habría que matarlos a todos. Porque, ¿sabes lo que pasa? Están confundidos. Y yo los entiendo. Yo voy por la calle y los entiendo. Yo veo los carteles. En mi época había pocos modelos de conducta. Había pocas influencias. Las mujeres eran amas de casa o eran putas. Si eran amas de casa estaba bien. Y si eran putas también. Se podían pegar un Juan Domingo a lo mucho. Sí, Juan Domingo. Son todos, se la cuenta. ¡Qué hubo los 40! Todos peronistas. Todos peronistas, es una cosa impresionante. Y los varones también, los varones podían ser boludos, podían ser golpeadores, todos usaban gomina, ya todos sabían qué hacer. Entonces, Estaba todo mucho más claro. La gente iba caminando y sabía quién era y qué tenía que hacer después. ¡Te amo, Guita! Bueno, gracias. Lamento no poder corresponderte. ¡Te amo, Guita! Bueno, muy agradecida. ¡Mira que está tu vieja, Guita! ¿Qué? Mi vieja, por favor. Mi vieja tiene momificada. ¡Guita, vámonos en moto al fin del mundo! Ahora hay muchos ídolos que influencian a la juventud. Y yo los entiendo. Los chicos están confundidos. Por supuesto que se confunde. Yo veo una nena de 12 años que tienen unos escotes que, por favor, después a los tres están embarazadas. Sí, están embarazadas y pa, subsidio, ahí nomás. ¿Cómo le vas a decir que no? Por supuesto. Sí, bravo, ¿alguna así? Guita, cojámosla toda, Guita. No, bueno, y ¿sabe qué? Este se hace el macho, pero los varoncitos de ahora también, los varoncitos de ahora, vos lo ves, y están con el flequillito peinadito, planchadito, están con los pantaloncitos que se les sube la bolita, así después, claro que no van a saber qué cosa, qué tienen que hacer. Bravo, sí, bravo, por supuesto. Sí, pues parece que todos, sí, que ahora que todos se pueden casar, entonces se casan todos, son todos putos y así estamos. Antes o eras Ilia o eras o era Songanía. Tenés razón. Sí, ahora sos Forto, sos Bieber, ¿entendés? Y eso, ¿sabes qué fue eso? Esto fue vos que me mirás, vos peludito, vos de la pastillita. Hola, sí, hola. Sí, sos vos. Pues ¿sabés qué pasa? Fue cuando llegaron estos drogadictos comunistas de los Beatles que se empezó a pudrir todo en la cultura occidental. Es verdad. Exactamente, sí. Es verdad. Sí, a vos, dice, te cae la baba, pero qué mogólico, no se puede creer. ¿Sabés lo que necesitamos ahora? No, por supuesto, sí, claro que lo viste el book, claro que lo viste el book. Lita, te vamos a matar, Lita. ¿Sabes qué? Me tiene en alto. Yo no quiero ser conservadora, pero la verdad que yo no quiero ser una de esas personas, una de esas señoras grandes que dice esta cosa fea. Pero la juventud es una mierda, están todos para el carajo. Se van a ir cogiendo entre mujeres. ¡Te amo, Lita! Nosotros somos la lealtad. ¡Te amo! Así que me ven a hablar de la lealtad. Thank you. que sonó en Infernet fue Curtis Mayfield. Superfly. Infernet. Infernet. Infernet es como la droga, pero pega mejor. ¡Saca el tigre que hay en vos, gato! Muchos más momentos melosos de Moretti a la medianoche. Behold the king, the king of kings. On your knees, dog. Oh, hail. From the place where the traitor lost both his name and his face. Through the halls and the corridors, stinking in blood, he tasted his grin, and it tasted good. The king took his head, left him broken and dead. Unable to tell. The king took their heads and he sent them to hell. Their screams echo loud in the place of their death. Ripped open, they die with their final breath. They hail the king, the king of kings. ¿Qué le voy a hacer? Todas las personas se forman así, sumando experiencias, sumando influencias, sumando descubrimientos. Se van acumulando las pequeñas cosas que cambian, pequeños impulsos, y que a la larga y determinan esos rasgos que te caracterizan como un individuo, como un ser humano, como vos, o como yo. Yo, en el tránsito turbulento de mi adolescencia, cuando todos se sumergían en diversos grupos de pertenencia, me encontré siendo un soldado fiel de las filas metaleras. Con todo, con el uniforme mandatorio de cuero, metal, melena, cara de culo, todo. Con mi amigo Sebastián empezamos a ahondar en este extraño y oscuro mundillo desde muy temprano. Primero compartiendo cassettes y CDs de temas sueltos compilados, y después pasábamos a recorrer disquerías roñosas y tugurios hostiles y recitales brutales, muy, muy brutales. En alguno de esos compilados malísimos, garabateado en un Teltron entre otras pistas que no tenían nada que ver entre sí, sigue esperando este tema, King of Kings de Motorhead. Un himno de hierro sucio y peligro. Es música para romper paredes a cabezazos, aunque eso sí, siempre siguiendo el tempo del bombo. Cada segundo de este tema parece anteceder un cross a la mandíbula. El metal, con su furia irresuelta, era en ese momento de la vida un grito de hermandad. Y nos representaba fielmente. Éramos llenos de fuego y estábamos codo a codo en guerra contra algo. Aunque la verdad, no sabíamos muy bien qué algo era. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Bueno, pasó algún tiempo y también, como la mayoría de la gente, colgué las tachas y me fui separando de la tribu metalera. Creo que en cierto momento de la vida uno necesita la comodidad de pertenecer a un grupo, aunque este grupo solo lo aglutine un gusto musical en común. Después de pertenecer llega el momento de distinguirse. Y entonces, quizás, encontrar diferencias irreconciliables. Yo me cansé de aturdirme con mil birras y doble bombo, y de rugir hasta quedar afónico, y de despertarme con el cuello duro de revolear la melena. Me cansé de hablar de bandas, de que escaseara la compañía femenina, y en cambio sobrara el pogo obligatorio masculino. Y entonces me alejé de los antros, pero no de mis amigos. Y algunos, como Sebastián, no dejaron el camino vertiginoso del metal. Yo me expuse a otras influencias. Algunas, como el rock pesado y el punk, eran tolerables, y otras me valían muchas cargadas, como el tema que escuchamos ahora, el hermoso Satellite of Love de Lou Reed. Guarda con poner este tema en una reunión. No, que esto es de puto. No todo es agite y batalla y destrucción, muchachos, les decía. No, claro, me decían. También está esto, que es de puto. Bueno, pero no importaba, porque seguíamos teniendo fuego y seguíamos estando codo a codo, aunque ahora con diferentes himnos. Y pasó. Pasó un día del amigo, pasó una mala bacha, pasó una sobredosis, pasó un hospital. Y no lo volví a ver a Sebastián, porque la familia no quería. Y decía que yo era una mala influencia. Y ahí todos nos dimos cuenta al mismo tiempo de que el silencio puede ser mucho más brutal que cualquier machaque de doble bombo. ¿Te vas a ir de vacaciones al final? A ningún lado, no me interesa. ¿Cómo no te interesa? ¿No te gusta viajar? Nah, es incómodo, caro, inútil. No hay ningún lugar lindo para ir. ¿Cómo que no? ¿La playa? Ah, sí, la playa, sí. Donde la mugre y la arena se juntan. No, gracias. La montaña. Está claro, si trepar como un boludo 2 horas y después ver una imagen que es como el proyector de pantalla de tu computadora, todo me fascina. ¡Ah! Ya sé, algún pueblo en el norte. Tengo canal Encuentro para ver programa de boliviano y peruano, basta. ¿Por qué no te vas un poco a la con madre? Infernet, al único lugar donde queremos volver. ¡Mi vida! Es a la con tu madre. De que me besas con amor. Mm. man or woman miss out on the nightlife. En Infernet lo que sonó fue Morphine. Early to bed. Estás escuchando Infernet. All aboard for Night Train. Tamarindo. El árbol del tamarindo alcanza una altura promedio de 10 a 25 metros, aunque en un suelo muy fértil con humedad y clima cálido constante puede medir hasta 30 metros. Generalmente sus flores se dan una vez al año y en pequeños racimos. Su fruto es una vaina aplanada y curva y aloja en su interior de 1 a 12 semillas, las cuales son lisas, brillantes y de un centímetro de largo. Hoy, para acompañar esta torta de jamón, haremos un agua fresca de tamarindo. La prepararemos con 500 gramos de vaina de tamarindo, las cuales pondremos a remojarlas durante 2 horas. Una vez que estén remojadas, le sacaremos la semilla, licuaremos con azúcar, colaremos y serviremos con hielo. Ideal para acompañar nuestra torta de jamón. One, two, three, four. One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If

han sido hoy puestos en libertad, imputados por un delito de robo y otro de coacciones por el apoderamiento violento de efectos dispuestos a la venta del público capaz de venir aquí a Argentina a volver a llevarse a España los medicamentos. Me parece que esto pasó con los saqueos igual, ¿eh? Acá. Y nadie dijo Robin Hood. Nadie dijo Robin Hood. Porque no estamos en Europa. Época de catarros en Argentina. Y aquí terminamos este informativo hermoso con... Tengo un par de velas caídas. Si alguien quiere prender algún santo, puede venir a buscarlo a arrobalarapia.eagle.com. Punto RAR es un gran espacio que pueden subir sus cosas y sus fotos. Gracias por escucharnos. Esto fue A Dos Nazos y Otras Larvas. Después hay gente más oscurita, ¿no? Que capaz que la tipo persona... el chef. Tipo el chef, claro, no, pero no oscura de piel, digamos, ¿no? Oscura de alma. De alma. Que capaz que es un... tipo Moletti. No, tipo Moyano. Tipo Moyano. Ay, también. Que capaz que su personaje de ficción o no ficción que más les ha influido en su vida fue Hannibal Lecter, por ejemplo, ¿no? Aquí en la lista me dice Hannibal Lecter. Sí, bastantes comehombres hay acá en el equipo. Hay bastantes comehombres. Si vos nos mandás un mensaje a Infernet en la radio diciéndonos quién fue tu personaje que más te influenció, ¿no? ¿Qué personaje te influenció más? Y depende cómo quieras decirlo, sabés que puedes ganarte dos entradas para un obrón de teatro que es Aldi La del Mare, una entrañable homenaje a los inmigrantes que hicieron la patria grande. En Facebook, es un colectivo que tiene mucho Facebook, los encontrás así, Aldi La del Mare, el domingo 16 de septiembre a las 18 horas, esto es en San Fernando, en el Teatro Ateneo Esteban Echevarría, que queda en la Avenida 25 de Mayo 1168. Avenida o no avenida, es lo mismo. Y después también tenemos otras dos entradotas para regalar, que es más adelante que este mes que nos abraza. Esto es en octubre. Es el viernes 19, la Fiesta de la Flor, que va a ser en la iglesia, que es Suipacha 842 en Capital Federal, o Cava, como le quieras poner, y toca Pacha Santa, atende y la toca. O sea que gratis, y por nada, casi nada desde la vida, ¿no? ¿Vos qué opinás? Y no, sí, realmente la verdad que la vida es más un valle de lágrimas que una sucesión de regalos del cielo. Claro. A menos que no sea un mimado del destino. A mí el que más me gusta siempre es el padrino. ¿Hola? Hola, ¿cómo andás, chabón? Sí. ¿Sabés qué era mi personaje preferido? Ahora que estaba pensando. Porque estaba acá meditando un rato, sí, y dije... ¿Tu nombre? ¿Qué mierda sos? Pero ustedes quiénes son, muchachos. Yo les quiero preguntar a ustedes quiénes son. Porque yo estaba acá durmiendo abajo del escritorio. Llegaste a la pubertad de pronto. Sí, y de repente estaba así y dije, mi personaje más preferido es el padrino. El padrino de Tom, ¿te acordás? El padrino de sí, Tom. Sí, el amigo Tom de Oliver. ¿Te acordás? De los supercampeones. ¿Te acordás? Eso era bueno. Agarraba y le pegaba la pelota bien. Era un buen padrino para tenerlo, ¿no? Ah, ese es el personaje que más me influencia siempre. Ajá, ¿y tu nombre cómo es? Discúlpame. Mi nombre, y ahora me hago llamar Roberto Cedinho, pero porque justo me influenció mucho. Y bueno, quedé después de que tuve un ataque al corazón, quedé acá, y justo, bueno, ustedes vinieron y habitaron este espacio, y ahora me siento bien. Gracias, muchacho. No, yo digo porque tu apellido es brasileño, pero vos pareces muy argentino. Sí, yo me crié un poco acá en Argentina, otro poco en otro lado, otro poco en Argentina. Y después, sí, y a pie también, sí, siempre. Y vine trotando. Como Manuelita, un poquito caminando y otro poquitito sí, a pie. Bueno, no te enojás, ¿no? Si me retiro a mi aposento un ratito más. No, vuelve a dormir, pequeño saltamonte. Bueno, gracias. Jesús dijo, Lázaro, sal. Y le echó sal. Y ahí todos degustaron con Jesús. ¿Qué? ¿Vos pensás que nuestro logo lo hizo el mismo agua que, del que vertemos, de agua llena de vitaminas, no, que hacen crecer la tierra? A veces no sé de qué mierda hablas. Bien, Liliano. Pero lo que yo sí sé es que nuestro logo lo hace la gente de 3Q Comunicación Visual. Tenés folletería, papelería, banners, tarjetas, publicidad, sitios web, marcas. www.3q.com.ar o llama directamente para comunicación más directa, firme, personal, firme, sí, cara a cara. 153-514-4604. 3Q Comunicación Visual. Y están llegando mensajes a la gente, de la gente a nuestro Facebook, que es Internet La Radio, contestándonos qué personaje te influenció más. Vero, ¿is there any message over there? Pero. Sí, hay mensajes. Javier del Estal dice: Popeye, definitivamente fumar algo verde te da superpoderes. Sutil. Muy sutil. Definitivamente, este muchacho tiene que ganarse algún premio. Okay. Otro mensaje, por favor. Un tarro de espinaca. Maximiliano Libera dice: No, Luke, yo soy tu padre. Dark Vader, un hitazo. Ahí va, a este le gustan los villanos. No la banda, sino digo el género. Yo me pregunto en qué los influenció. Porque ponele, a mí me influenció Darth Vader o Darth Vader. ¿En qué? ¿De qué? ¿De qué manera? ¿Que salís por la calle sin mostrar la cara, por ejemplo? No, es que Darth Vader es un canto al hubris, ¿entendés? Es la aspiración al hubris, antes de la aracnórisis, en la tragedia griega, pasa que el héroe de la tragedia... ¿Y en argentino cómo es? ¿Qué? ¿En argentino cómo se dice la palabra esa? Que no sé, como se la recreyó. Ah, entendimos todo entonces. Y entonces se opuso a los dioses, Darth Vader, y fue castigado. Y después su hijo se comió a la hermana. Bien. Y además, ¿sabes que tenía, amigo? Tenía una espada que hacía todo el lastre. Y recrecía. Ese guacho no necesitaba Viagra, ¿sabes? Se la hacía guau. Y al toque apretaba un botón y se lo reparó. Era bueno ese, ¿eh? Me gustaba ese de Abel. No se le paraba. Abelo, pelo, ¿puedes leer un mensaje más, por favor? Sí, cómo no, China. Pero, gracias, China. Flaca Cabría dice, o Cabria, porque no tiene tilde. Mi más grande influencia es María Elena Fuseneco y sus frases alegóricas, como... Pepe, me gustaría hacer un lugar de torturas e inaugurarlo con vos. El primer socio gratuito. Y su feminismo casi violento que me incentiva tanto. Bien, bien. Excitante. Me gusta la feminazis. Por acá dicen, vamos la flaca. ¿Querrá decir algo? ¿Vos, China, querés decir algo? ¿Ya que agarraste el micrófono? Y sí, si lo vas a agarrar, charlá. Claro, ya estamos. Bueno, ¿qué? ¿Qué? No. Por ejemplo, no es que, por que... ejemplo, ¿qué lees que te diga? Contame una cosa, ¿qué hiciste hoy? Bueno, hoy por ejemplo me levanté, estaba con una muchacho. ¿Con una muchacho o una o un muchacho? Ah, no, no importa. Ah, muy bien. Perfecto, está bien. Es como son estos chinos, si no se distinguen ni entre ellos. Juega de 11 y de 7. Sí, ¿qué otra cosa, por favor? Mira, Moletti, me tenés la pelota llena. Ah, tiene pelotas. Sí, viste lo que te digo, es lo que te digo. Son todos así. Ah, no, China tiene todo. Todo lo que tiene que tener para cagarte a trompadas. Bueno, está bien, China. Vamos a dejarlo ahí. ¿A me entendés? Me da mucho miedo. ¿A me entendés cuando te hablo? Sí. ¿A me entendés? Sí, vos estás hablando mi idioma. Yo te entiendo. ¿Qué idioma estás hablando? ¿Cuál es el idioma este? No entiendo. ¿Cuál es el idioma? Contestame, en vez de tomar cerveza y vos rascarte el higo. No, ¿cuál es el idioma? ¿Alguien que conteste? Por favor. ¿Mi idioma? Claro. En China tiene un idioma muy particular. ¿Cuál es? Este, el de la China. Pensé que me ibas a decir el idioma del amor. Y ahí yo en un momento dije, bueno, capaz que... Se te notó igual, se te notó por la cara. Las ganas. ¿No? Carachone, ¿vos que le debes tener algo en particular conmigo? ¡Es el padre! ¡Llegó el callazo! ¡Sí, llegó! Entró un poquitito tarde, mis disculpas míos. Eu tenho muitas coisas para vocês. Não me corre manija, hijo de puta! Paremos um pouquinho com a agressão. Eu não posso. Vamos a bajar. Não, vamos a bajar um cambio. Vamos a bajar um cambio tomándonos um té do tilo. Esse té do tilo nos vai generar uma tranquilidade especial para volver a arrancar a segunda ronda. Esta segunda ronda va a venir con una cocina extra. Sí, sí, sí, sí. Esta sí, cocina sí, extra va a venir de la mano de una película. Sí, sí, sí. Esta sí, película, meus crianças. Esta película ha marcado meu profundamente. É o estilo de vida que eu quero seguir como para todo mundo. Não te entendi, Roma. Lo queremos, padre. Esta película que eu vou a falar para você, minhas crianças. É uma película que eu falo a certeza para você, eu falo a certeza. Eu solamente sozinho. Eu sozinho. Se você não tem um porquê, porque se você não tem que idioma jurar, musical que é o português? Eu, o que tenho que dizer para vocês é o seguinte. Eu visto um personagem. Traguei-te a falopa. Aguanta um pouquinho. Um personagem. Esse personagem que a mim me ha feito viver a vida de uma maneira diferente. Eu posso ser um personagem de dois personagens. Um personagem de dois personagens. Um personagem de uma película. Sim, todos entendemos que é um personagem. Qual é? Supõe um pouquinho aqui. Ah, só um pouquinho. La tapa a boca. Que bueno que trajo la tapa. Tapa a boca. No, yo quiero el otro, no te quiero chupar. Essa é a mirada de atenção que eu quero de vocês. Eu tenho então um personagem que é Scarface. Scarface, que usa sapatilhas Nike. E a outra metade do personagem é do Padre Grazi. Eu tenho essa influência enorme do meu vida. Que eu sabe que essa é pra você. E meu amigo personal é Dr. Duarte. Meu amigo personal é Dr. Duarte. Que, tudo aqui, que ha deixado a política, pero se dedica a la promiscuidad. Estamos al lado, somos una cofradía. Somos la cofradía del sur. Dale, padre, lunar. Dale. Me parece una cagada lo que dice. Yo tengo la tarjeta lista, padre. Y con cineo, hijo de puta. Voy a ir cerrando porque producción me opide. Dale, no de eso, pagan careta. Porque tienen que traer la pojón. ¿Tenés la teta abajo de la sotana? Abaixo da sotana tenho o remédio à tua salvação. Se você quer comunicar-se com Deus, você não tem que marcar nenhum número. Não. Você não tem que mandar nenhum mail. Não. Você só tem que, abrir este polvo de Deus que aí tiro para o cielo. Bebê. E assim foi como Caperucita sei sua amiga do Campanita. E Campanita le dava esse polvito mágico que Caperucita chegou até o fundo do lobo e se encarchou o lobo. Essas coisas que uno sabe do mundo. Esta noite em Infernet, alegria não tem fim. É quase como brasileira. Não se você não te gostou, não te gostou o que hicimos, pode agarrar-me este. Do it again, I got my cow and my lotion, baby. Do it. Es The Velvet Underground. Foggy Notion. Carlos, ¿y esto? ¿Por qué motivo es? El espectáculo, tranquilo. Hola, Infernet. Soy Carlos Salvador Bilardo y quería mandarles un saludo enorme. Este programa está buenísimo, me huele muy bien. Salvador, dejanos un poco a todo, amigo. ¿Vos tenés gatorade? ¿Eso es gatorade? ¡Eso no es gatorade! Estás escuchando Infernet. ¿Sabes qué le dije? Amigo, le dije... Me hace ruidito el micrófono, amigo. No sé cuánto tiempo pasó desde que el tiempo no importa. Se rompió el rosario de momentos distintos que me permiten contar los minutos y los años. Los momentos se pegotearon en una viscosa espera. La espera, una asíntota exasperante que tiende al infinito. Es una estasis de tensión superficial que se inflama. Espera áspera, como un parto eterno, como una eterna agonía. Siempre creciente, siempre muda, muda. Y toda esta multitud es cómplice de su propia muda muerte. Los seres forman la multitud. Su individualidad se derrite y se funden en la masa. Aparecen seres, la masa aumenta. Desaparecen seres, la masa disminuye. Así respira. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Crucé todas las puertas. Trascendí primero mi ridículo ego, luego la sensorialidad, los miedos. Y ahora entiendo que disolverse no es una acción, sino una omisión. Al soltarse uno mismo, se da cuenta de todo lo que estaba sosteniendo antes. Todas las caras girando, desincronizadas, gelatinosas, se inflan, se dividen en más caras. ¿Cuál es la mía? Perdí mi cara, ahogada en un algoritmo de prójimos. No soy nadie. Todos son yo. No es nada, no es... Nado. No nado. Floto. Calma. Calma. ¿91? Sí, acá. Hola, sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo tengo el formulario rosa para la habilitación de locales. ¿Tenés tu documento? Sí. Constancia de ovulación sistemática. Sí, sí, sí. Carnet de legitimidad, prueba de inocencia, firma del especialista, consenso de consorcio de cónsules, última factura, pago del domicilio. Sí. ¿Sábana de aportes? No. Tenés que pedir la sábana de aportes en el ANSES que corresponda. 92. No, pero con el resto 92. La espera. La terrible espera. ¡Qué rico lo que estoy viendo acá! ¡Dios mío! Pará. Quiero que anticipen porque hay que subir las fotos al Facebook después. Así que nada, guárdense toda la intriga que es lo que estamos viendo ahora. Pero es un pastel de lujuria. Es increíble. Esta es la torta de jamón que soñaba el Chavo del 8 comer. Gigante. Acá lo que vemos es un pan del tamaño de una pizza, de como si fuera 400 masas juntas. En el medio está dividido por ¿cuántas dos. ¿Cuántas masas sale? 400. 400. Por el volumen. Parece una pizza de la piedra. Si lo claro, pones 400 de la piedra, es como el volumen. Exactamente, sí. Como un hojaldre, digamos. Una pedrada. Este pan está cortado en tres capas, las cuales en su base tiene lechuga, tiene tomate, tiene unos porotos que son, se llaman maíz morado, que están hervidos durante 2 horas para que queden bien tiernitos. Tiene chile picado, tiene cebolla, tiene palta y obviamente tiene el jamón que envuelve este sándwich glorioso que el Chavo del 8 siempre quiso comer. Obviamente, bravo. ¿Vieron esas fotos que uno ve que ve sándwiches increíblemente estéticos? Sí. Que decís, esto es rico, pero cuando te lo venden es otra cosa. Bueno, esto no es otra cosa. Es igual que en la foto que uno ve en la calle. Exactamente, solo que vos no ves la foto, pero te imaginás un sándwich que es el mejor. Tiene el aroma de... pucha, y lo están tocando. Paso a repartir este super sándwich, el cual lo dividí en 10 pedazos. Cada sí, uno, pueden elegir. Cada uno, estos 10 pedazos. Imagínate este que pedazo. Este sándwich es gigante, es gigante. No, no puedo creer, no me entra en la mano, no, y tengo la mano grande. Esto. A ver, Emiliano, a ver, agarra tu sopeda. Esperá que no mano, llego porque Emiliano. Hay muchas manos aquí. Esperen acá, mirá cómo agarré este pedazo. Imagínense que este pan, este bollo, es como si fuera un pan de campo, así, bien grande, crujiente por afuera y su base, y adentro es la miga es bastante blanca y suave. Entonces le da un efecto casi perfecto para hacer un sándwich. Yo tengo una amiga así también. ¿Con qué vamos a acompañar este super sándwich o torta de jamón? Con la bebida que ya antes habíamos dicho, que es el agua fresca de tamarindo. El tamarindo, bueno, como ya había dicho anteriormente, es una vaina, la cual la podemos conseguir en cualquiera arboristería. Pedimos la vaina, la ponemos 2 horas en remojo, le sacamos la semilla, la licuamos con azúcar, hielo y acá tenemos nuestra bebida que es el agua fresca de tamarindo. En estos momentos le voy a pedir a Emiliano que por favor trague el bollo o la torta de jamón para que nos pase a comentar qué le pareció este super sándwich. Traga a Emiliano que ya sabe cómo. Ale, ¿cómo se hace la masa? La masa, ganando esto tiempo está... y siguiendo masticando, la masa se hace con... Esto está muy rico. Un kilo de harina, vamos a ponerle 30 gramos de levadura, con medio litro de agua, con 4 cucharadas de azúcar y mezclamos todo. Una vez que tenemos esta mezcolanza, hacemos una especie de volcán en la mesada, le agregamos sal, incorporamos el agua y amasamos. Lo dejamos levar más o menos media hora, que duplique su volumen y después lo vamos a aplastar a esta masa para que se le vaya el gas que tiene interior. Nuevamente hacemos un bollo y lo dejamos levar. Esto va a levar el doble y nos va a dar un volumen doble a la masa que teníamos anteriormente. Lo ponemos al horno durante 20 minutos a un fuego moderado y acá tenemos un super pan. Y le vuelvo a pedir a Emiliano que trague un poquito más y que nos diga qué le parece esta agua de tamarindo que vendía el Chavo del 8 en su peculiar programa. Voy a probar el juguito. Sorbete. ¿Qué te parece? ¿Cómo se en boca este jugo? Sí. Es raro. Es fresco de movida. El tamarindo, para el que no es mexicano. Qué rico que es. Es un sabor extrínseco, digamos. Es un poquito ácido. ¿Un sabor qué? Extrínseco. O sea, si vos entendés de culinaria, por ahí podrás comprender el término. No tengo problema, no voy a discutir nada ahora. Ok. Les cuento una anécdota así. De hecho, por favor. Roberto Gómez Bolaños. El escritor. Más conocido como Chespirito. Su sobrenombre se lo puso un director de cine porque lo veía que era muy chiquitito y que escribía tan bien como William Shakespeare. De ahí le puso Shakespeareito. Chespirito, muy bien. Y de ahí viene el nombre Chespirito. Es un maestro, es un maestro. Además de cocina, es un maestro. Un diminutivo de Shakespeareito. Bueno, cerrando nuestra sección de En Casa Se Cocina. No, seguilo un poquito más. No, tengo que cerrar esta sección porque ahora viene lo más importante del programa. Este sándwich es lo muy... Que me pasó en la vida de Infernet. Este sándwich es muy grande. Porque quiero que sepan que cuando él habla de que el volumen es alto, se refiere a que este sándwich que estamos comiendo tiene tres capas de pan. Es decir, la capa de arriba, la del medio y la de abajo. Entre capa y capa, aparte de escupir comida como yo mientras hablo, hay muchas cosas como lechuga, tomate y todo lo que él ya dijo. Es muy grande esto y queda sándwich. Ale, contame 15 anécdotas, por favor. Bueno, tengo una anécdota que con Taparroso, ese escritor medio loco, estábamos un día y me llama un señor que quería hablar conmigo en el restaurante. Bueno, hoy hablo, se presenta, yo soy escritor, escribo crónicas. Yo le digo, ah, qué loco, nosotros en el programa tenemos unas crónicas recopadas, las crónicas de la bitácora. Entonces me dice, sí, yo escuché tu programa, me parece una pedorrada. Lo cual yo le dije, bueno, dale, vos porque te haces escritor y sos un cheto. Pero, ¿por qué no escuchás el programa que viene, que te vamos a mandar este saludo, que le vamos a mandar todos ahora este saludo y decirle... Vos escribís para el orto, hermano. Sos un pelotudito. Ah, bueno, estás tranca. Increíble, no, increíble. Yo escuché, me pareció admirable. Sí, no, escuché el final, pero. Defendió nuestro honor antes. Me dejó la bandeja en la mano. Yo me dejó lo la bandeja en la mano decirles, y me retiro, disculpen, Yo lo único que puedo decirles es que. Ahora todos hablan. Antes comían todos y no hablan. Es que con esta comida, sí, tengo mayonesa en la boca. Con esta comida pueden comer más o menos 4 personas y llenarse mal. Yo no puedo creer lo rico que está esto. A ver, espera. Ya está. Sácame de acá, me quiero comer un sándwich más. ¡Qué rico la concha de tu madre! Menos mal que hay música, porque qué rico, eso está rico. Emi, ¿qué? Desanuncié el tema. No, hay que seguir. No, pero si ahora viene una canción. El tema. Cambia un tema ahora. Me acabo de pasar. Por eso ¿por qué estamos comiendo? ¿Qué estamos al aire? Boludo, dale, boludo, cortame. Dale, comer. Thank you. que sonó en Infernet fue Virus. Hombre plástico. Plastic Man. Pará. ¿Vos tenés? Sí, tengo que. Ay, no tengo. ¿Vos tenés? Ay, pensé que vos tenías. Infernet. No somos de látex. Somos de goma. A la carga con el tero, tero. Debemos con la tera, tero. Tero, tero, tero, tero. Infernet. Y bueno, básicamente usted no ha dibujado el piso de la personita que le pedimos que dibujara. Y por esa cuestión tan mínima, fíjese, ese detalle tan menor, hemos determinado que si lo contratamos terminará teniendo una suerte de ataque psicótico en el que matará a todos sus compañeros del sector, reduciendo nuestra capacidad de producción en un 38%. Qué bajón. Bueno, está bien. Bueno, voy a volver a mi trabajo de siempre, que ahí todavía nunca maté a nadie. Va, bueno, sí, todavía, en realidad. hasta luego. Cuídese y siga siendo el ciudadano potencialmente peligroso que todos somos, en realidad, don Modo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, pase. ¿Su nombre? Soy la China. Ah, la China, esa soy. China. Muy bien. ¿Apellido? Ah, China soy, no apellido, China sola. Ajá, claramente. Bueno, espere que anote una cosita. Definitivamente incontratable. Listo, ya está. Al haberla escuchado ya he tomado una decisión, pero cumpliendo fielmente con mi título de psicólogo laboral, que con tanto esfuerzo he comprado, obtenido, pasemos a las siguientes preguntas del cuestionario en cuestión. Ah, China contesta toda pregunta, China sabe. Ajá, bueno, veamos. Tratemos de armar un perfil psicológico. ¿Usted tiene algún personaje de ficción que ha dejado una fuerte impresión en su vida? Ah, sí, Puka. ¿Puka? Sí, la chinita Puka, esa que persigue al chinito Bonija por todo lado para darle besito así, muam, muam. Ajá. Y dígame, ¿en dónde reside ese atractivo a esa figura? Ah, Calazón es lindo, sí. No me entendió, me parece. Digo, ¿qué es lo que le generó una fuerte influencia en usted por parte del personaje? A mí me gusta Puka porque presenta un vacío existencial que todos percibimos cuando encontramos a un ser amado. Alguien que no plantea preguntas personales acerca de quiénes somos y a lo cual estamos condenados a buscar y perseguir infructuosamente por lado el laberinto de existencia fútil. Uy, qué banquete. Espere que anoto. Fútil. Listo. Ah, Puka es linda como la China, sí. Sí. Ya lo he dicho varias veces. Dígame, ¿qué busca en este trabajo? Ah, necesito trabajo China nuevo porque China es chalo en el supermercado. China va a comprar cosas lindas para Calazone y después comprar comida para cuando le encierre en la cárcel que China tiene en la casa y Calazone va a vivir con China para siempre. Ajá, mire usted, qué lástima. Esa obsesión enfermiza responde a ciertos perfiles deseados por la empresa. Pero eso de Puka, no, definitivamente no. Se lo digo ahora, digamos. Usted no tiene lo que buscamos para nuestra fábrica de fideos de arroz y productos orientales, el Fideo del Massinger, ubicada en Lanús Este. Yo le recomiendo que revise bien las especificaciones del aviso, ¿no? Preferentemente orientales. ¡Ah, China es oriental, carajo! Sí, claro. Y esto es un sketch que pasan en un programa de radio los martes a las 22. No, claro, sí. Hasta luego, señorita. Hasta luego. A China no le importa. Vos la va a capturar a Calazón y Caleta para que no salga nunca más y se quede con China para siempre. Siempre. Sí, bueno. Nosotros también agradecemos su visita, ¿eh? Hasta luego. ¿Quién sigue? Caleta. Si vos no sabés lo que estás escuchando. Estás escuchando la Infernet. La gente nos está escribiendo a nuestra página de Facebook, que es Infernet, la radio, ¿O qué personaje te influenció más? Puede ser desde Spider-Man hasta tu tío, ¿no? Y de ahí te ganarás las entradas para la obra de teatro Valdimar Lamare, que ya hablaremos, o para en octubre en la fiesta de la flor que toca Pacha Santa. Pero, ¿is there any message? ¿Hay algún mensaje? Yes, pero. Cristian Cabrera dice, el personaje que más me influenció es alguien que en realidad en persona casi no lo conozco, pero escucho sus temas desde los 9 años. Un primer cassette llegó a mí junto a otro de Creedence y otro de Iron Maiden. Y es el Indio Solari y sus redonditos de ricota, loco. Muy bien. Que fue bien. Puro misterio como personaje y eso lo hace también un gran personaje. Abrazos para todos ahí, los estoy escuchando, los quiero, Chris. Es cierto. Chris. Es una persona. Nuestro artista plástico. Claro, obviamente. Pero es más personaje que persona, el Indio. Creo yo que es la perfecta mezcla de los dos. Es un personaje de ficción, pero a su vez es un personaje real. ¿A vos porque te gusta poner el adjetivo perfecto al Indio Solari independientemente de lo que estemos hablando? No, solamente a él no, a Patricio Rey, que es muy distinto. ¡Opa! ¿Cómo? ¿Me estás haciendo señitas? Que no entiendo qué. ¿Cómo? ¿Un mensaje más? Que tenemos un mensajito más que es un saludo. ¿Por qué saludo? Me hacen 5 señas? ¡Hola, Vero! ¡Hola, Emi! Jorge Damián Müller dice, saludos a Nico y a todos los chicos de la radio, sigan así. Gracias, che. Esa. Ese este premio, compite. Este compite seguramente. Sí, compete. ¿Cómo, Modo? Que ese compete, digo, porque lo conoce a Mico. Y ese bien. Sí, si lo conoce a Mico, lo compete ese. Bueno, está bien. Si quiere competir, que competa. Tranquilo. Parece muy bien. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, Whisky Man! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, no me toques ahí, que me hace cositas. Se agarra cositas que te va a pegar. Me gusta cuando me toques ahí, otra vez. Ay, un poquito más. ¿Cómo estás, Whisky Man? Bien, más, ¿cómo estás, caratones? Hacía mucho que no venías. Creo que estuve en una pileta que hacían rehabilitación con agua y estuve tomando mucha agua todo este tiempo. Dice que hay que tomar 40 litros por día, solamente los ratones. ¿Y vos qué hiciste? Y yo tomé 40 litros por día y después me agarró ganas de vomitar y aquí no sabes qué vomité. ¿Agua? ¡Sí! Claro, lógicamente. Eso bueno, es muy talentoso vos. Por primera vez en tu vida no vomitaste alcohol, digamos. Yo hace mucho tiempo que ya no estoy tomando. ¿Estás sin tomar? Sí, ¿crees que te cuento una fábula? Dale, contame una fábula. Me un poquito de... Bueno, de whisky, un poquito, por ahí nada más. Pero whisky... pero... bueno, dale. Dale. Toma. ¡Qué rico que está este whisky! Bueno, te contaré la fábula. ¿Quieres que te cuente? Resulta que venía un zorro porteño que lo echaron de su cueva, que iba caminando, iba pateando por la ruta 40 hasta Bariloche. Ajá. Y se cansó. Me terminé más wiki porque se cansó. Bueno, pero un poquito más, ahí está. Bueno, y bueno. Basta, ya tiras cosas. Está rico este wiki. Resulta que el zorro siguió caminando y venía con el camino a todo trapo por la ruta con acoplado. Por esa ruta que no tiene curva, y agarró y... Ya me voy a hacer un poquito, que no puedo contar. ¿Más que esto? Sí, dale, por eso no puedo. Bueno, dale. Ahí está, dale. Whisky, contame la fábula porque ya... El zorro seguía caminando después y llegó hasta Bariloche a un lugar donde hicieron segundo auxilio. ¿Donde hicieron qué? Le hicieron mucho segundo auxilio. Entonces... Whisky, se te están cayendo los pantalones. Entonces ahí influía... ¡Cerdame! ¡Ay, espera! ¡Agárrame esta! ¡Qué pantalón! No, pero no bórrame esta. ¿Pero qué agárrame esta? Escúchame. Lo que yo le quiero decir es una cosa. Si no se llama whisky, acá se va a publicar y se va a la radio, guacho. Ah, ¿me estás amenazando? No, estoy amenazando, estoy dando nada de pelotudo. Ah, ¿me estás amenazando? Mira, compadre, ¿vos? ¡Esa pelea es de mierda, gato! ¡Me estás amenazando! ¡Toma de acá! ¡Toma! Me siento... ¡Soy Schwarzenegger! ¡Soy como Schwarzenegger! Sí, estás un poquito bien. ¡Toma! Ahí tenés. Ratón, pareces un gato. Cerrar la puerta. Vino para estar ahí, de apurarme y de jugar. Yo Lo que suena en Infernet son Los Abuelos de la Nada. Rock and roll sobre la alfombra. Ay, nena, esta noche es nuestra. Sí, vamos a eclosionar. Vamos a amalgamarnos, fundirnos en un ser de amor perfecto. Incendiar el mundo y olvidarnos del tiempo. Prepárate, nena loca. Hoy vamos a hacer algo hermoso. Hace 32 grados y no anda al aire. Si me pones una mano encima, te mato. Estoy hablando con la birra, querida. No hace falta que salga de tu palangana. Al final tenía razón mamá, viejo. Me tendría que haber casado con Tito. Es feo, pero tiene pileta. ¿Qué decís, Gotarius? ¡Sí! Estoy hablando con el Campari. Amor. Infernet. ¡Ay, qué lindo! Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Este programa de a poquito se va yendo, pero antes de irnos y de despedirnos con las cosas lógicas que nos caracterizan de todos los martes, te damos un besito, saber, llamamos al remis, tomamos el número de la patente. Por las dudas y, después, y el número del coso. Sí. Pero antes de todo esto, lo que sería el vinito, queremos saber quiénes son los ganadores de los premios. Ha habido ganadores. El pueblo quiere saber. Sí. Y me parece que los ganadores los posee. ¿Quién posee los ganadores? Mira, vamos a ver. Vamos a ordenarnos. Los ganadores para dentro de casi un mes, o un poquito más de un mes, del viernes 19 de octubre. Le hacemos de acordar, no se hagan problemas. En la fiesta de la flor, sí, que es en la iglesia, que es Suipacha 842, perdón, Suipacha 842, que toca Pacha Santa. El ganador o ganadora esa. Juiz. Macho Cabrío. Cabrío. Ese es un tipo que tiene unos huevos así. Bien, y ahora para lo que se apropicua cercanamente, que hace que todo se acerca, que es ahora, el domingo 16 de septiembre, dentro de un par de días, que es dos entradas para ir a ver la obra de teatro Al di là del mare. Que lo buscas en Facebook con ese nombre. Al día del mar. En San Fernando, en el Teatro Ateneo Esteban Echevarría, 25 de mayo, 11:68. Si no ganás, igual puedes reservar al 4746-1621. Pero ahora, el ganador o ganadora de estas dos entradas para Al di là del mare es Cristian Cabrera. Cristian Cabrera. ¿Y sabes qué? Bueno, Cristian y Macho, vayan yendo y vas a ver. De la manito. Nos encantaría que después nos manden un mensaje diciendo, che, me gustó, no me gustó, esto se puede pasar. Es más, estamos armando una nueva sección al aire. Sí. Los espectáculos que son vistos pueden ser criticados, sí, y traídos esa crítica hacia nosotros y luego la expondremos, sí, hacia la vista, sí, y oídos de todos. Después la lee alguien. Pero Infernet Agenda recomienda, wow, no solo la playita los domingos a las 20 horas en el Teatro del Abasto, que es Humahuaca 3454. ¡Bien! Exactamente. Bueno, ¿eh? O desde ahí lo vas a ver seguro. Está por ahí. Sino que también, bueno, recomienda la varieté del día después. En la varieté del día después hará su presentación oficial este sábado 8 de septiembre a las 22 horas en la Biblioteca Popular Eduardo Martedí. Es a la gorra. A partir del jueves 13 de septiembre, cada jueves, distintos artistas del Under y del Teatro Independiente darán rienda suelta a sus emociones extremas desenfrenadas en el marco de difusión de las actividades de la biblioteca. Digamos, ¿no? Amor, miserias y algarabías en formato de humor, absurdo, clown, monólogos irreverentes y las cosas lindas que todos saben. Este sábado 8 del 9 8 de septiembre a las 22 horas en Pasco 555 de esta ciudad capital, con entrada a La Gorra, y actúan Matías Bassi, Carmen Tagle, y Malé Medici, Manuel Fanuego, Marian Captip de Nanuk, Lalo Lambrunotne y un montón de gente más muy grosa. Es muy bueno. Muchas consonantes. Lalo Lambrunotne es muy bueno. En Facebook, la página de la Vareté es el día después de los miércoles y la... No, perdón. Me están diciendo cosas raras. ¿Qué pasa? No, son voces en tu cabeza. Chicos, hagan una cosa. Manden un mail a lalolambertucci@hotmail.com. La Varieté del día después. Septiembre, jueves, sábado 8, jueves 13, jueves 20, jueves 27. Y el martes que viene, nos vemos con Infernet. El martes porque que ahora viene. Ya me voy a tomar el palo. ¡Hasta qué luego! Buena. ¡Sácame de este agujero! ¡Tuvo discoteo! ¡Torta de jamón! ¡Se la vi! ¡Adiós! ¡Se la vi! ¿Se la viste? ¡Adiós! Adiós. ¡Farewell! ¡Auf Wiedersehen! ¡Goodbye! ¡Buenas noches! ¡Y lo que duerma, que sueñe con los cosos! ¡Con los cosos que... ¡Ah, seguimos! ¡Seguimos! ¡Ahí te decíamos! ¡A lo que decíamos! ¡No me amagues si no va a ser! ¡No me amagues!